Bueno, decíamos en los titulares del informativo que se llevó a cabo una audiencia de restitución de una trabajadora de la panadería Dominó. El tema es importante por esta trabajadora porque la mesa coordinadora del PAN tiene varios problemas de este tipo y hay instancias parecidas en los próximos días donde se han visto afectados varios trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, lo que suceda con esta trabajadora puede sentar un precedente para todo lo demás, ¿no? Estamos en contacto telefónico con Luis Echeverría, presidente de la mesa coordinadora del PAN. Luis, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Luis, ¿cómo le fue ayer con esta instancia que hubo? Bueno, nosotros, como bien decías tú, para nosotros es fundamental, porque puede generar un precedente, porque es bien lo que transmitís, de que la situación de esta compañera no es la única, sino que hay varias de ella, que de hecho ya estamos para presentar, con las mismas características, por lo cual es fundamental el fallo. Nosotros entendemos que toda la documentación que se ha hecho conjuntamente con nuestro asesor legal, el doctor Alberto Sánchez, va y apunta hacia una restitución de la compañera, ¿no? En el entendido de que no han demostrado hasta la fecha, inclusive ayer por lo que hemos visto, porque cabe señalar de que si bien comenzó el juicio ayer, por una cuestión de hora, que a las 17 cerraba el juzgado y no se terminaron de llamar a los testigos para declarar, se prorrogó para el día de hoy, por lo cual hoy estaría terminando toda la parte de testigos y la jueza a partir de hoy tendría 3 días para dar la resolución. Y decía que es contundente en los alegatos lo que dice nuestro abogado, y que la empresa no ha aportado una sola prueba respecto a que la despide por notoria mala conducta, ¿verdad? En ningún momento presentó su legajo que indicase esa conducta para ser despedida. La denuncia que hizo Alberto, el abogado, es por persecución antisindical y acoso laboral, ¿no, Luis? Exacto, por persecución sindical y acoso laboral. Sí, porque efectivamente, al no demostrarse que no hubo notoria mala conducta, queda más que claro que posterior a la afiliación la empiezan a perseguir y el día después que surge el ejecutivo, que es el día 9 de enero, en donde ellos piden además de que se corrobore que efectivamente la compañera no solo que es afiliada, sino que es delegada al Ejecutivo Nacional de la Mesa, nosotros le mandamos una carta membretada, firmada por presidente y secretario y sellada, pero que además le mandamos también la constancia gremial, está también firmada y sellada por presidente y secretario, a la cual al otro día le lleva eso que la propia empresa había pedido y le sale con un contundente esto no me interesa, para mí esto no es nada, está sellada. Queda claramente que fue una notoria persecución sindical, ¿verdad? ¿Los otros casos cuándo los van a presentar ustedes, Luis? Inmediatamente que culmine ya hay 2 casos más con el mismo tenor. Hace poquito, hará cuestión de 15 días atrás, la misma situación en una panadería del Paso Molino, y vamos a empezar a dar los nombres porque así tiene que ser, ¿verdad? Acá no hay por qué ocultar. En la panadería y confitería La Nueva Ucha, la compañera trabaja hasta el día sábado, el día domingo era su descanso, manda la comunicación de que es afiliada a la mesa con el Paniafine y el hombre le responde diciéndole: ¿no te acordás que hace 15 días atrás te dije que vos fueras al ministerio para tu liquidación porque ya no te necesito, estás despedida? O sea, el mismo corte, la misma característica del juicio que estamos presentando en estas horas, ¿verdad? Ajá. ¿Y el otro caso cuál es? Y el otro caso está en la panadería La Nueva Pastelería, exactamente con ribetes similares, por lo cual, bueno, lo que pasa es que nosotros decimos también, y en ese sentido transmito, si me permitís, José Luis, sí, que tuvimos nosotros a fines de la semana pasada una reunión con la Inspección General de Trabajo, en este caso puntual con la subinspectora, porque la inspectora estaba de licencia, de que no podemos todos los días a ver, si es necesario lo vamos a hacer, pero es gastar recursos nuestros que a veces no tienen los propios compañeros, en abogados, todos sabemos lo que valen, ¿verdad? Sí, sí. Y gastar también horas en estos temas en la justicia, cuando hay otras cuestiones de índole mayor que tendrían que atender, y no necesariamente esto, porque un patrón se le antoja echarla porque se afilia al sindicato para reclamar nada más que su derecho. Claro. Entonces le dijimos a la inspección que estamos preocupados por esta situación y que además empezase a hacer mayores controles y con mayor rigurosidad, ¿no? Y que aplicase las leyes y las normas que hay vigente al momento para estas patronales antisindicales que se cercenan derechos. En ese sentido, se quedó que el día 12 de marzo, a la hora 14, vamos a tener una reunión tripartita donde va a convocar también al Centro Industrial del Panadero, que es quien nuclea las patronales de la panadería, a ver cómo resolvemos la situación. Y lo primero que nosotros le vamos a plantear a CIPU es que claramente y públicamente salga a decir que este tipo de patronales el centro no los apoya. Perfecto. Luis Echeverría, gracias por el momento y nos mantenemos atentos a esta situación con Panadería Dominó y con el resto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, como siempre, de las órdenes. Igualmente, hasta luego.